Volvemos para dar comienzo a este primer bloque de Hora Libre. Y bueno, tenemos una vez más aquí de invitados a los compañeros y compañeras de adentro. ¿Cómo le va, señor Rubén? Muy bien, Mati. Todo bien. Bueno, cambié la compañía, más agradable. Sí, ponele. Y la última vez tengo que estar con un muchacho de pelos largos. Sí, flaquito. Enemigo de la ducha. Rockero. Muy tatuado, demasiado tatuaje. Sí, sí. No, Tato estaba... Está ensayando con su otro proyecto. Con su otro proyecto de Seda Carmín, sí. Y y bueno, La Negra, que es parte del proyecto este y que andamos juntos de hace muchos años, nos conocemos. Desde hace 30 kilos atrás. Sí, más o menos. Y bueno, y la idea de hoy que nos invitaron a participar de este programa fue venir, sí, más bien, no perdernos. Y le dije a Claudia y se sumó. Así que... Bien ahí. Están con la agenda bastante cargada. Sí, andamos bastante, por suerte, bien, porque lo que más quiere uno como persona que hace algo en el tema del arte es mostrar lo que hace y tratar de promocionarlo, ¿no? Y llegar a la gente, sobre todo. Sí, ahora el 26 de abril, bueno, el domingo pasado estuvimos en una movida en lo de Pascual. El patio de Pascual. Sí, ahí en Mataderos. Muy lindo, muy buena energía, muy, muy buena gente todos. Nos recibieron de maravilla. Sí, la verdad que sí, pasamos muy bien. Y bueno, creo que todos los que fueron también la pasamos bien. Estuvo Flavia con su espectáculo de tango, sus canciones, muy lindo. La verdad que a mí me dejó muy, muy contento todo. Y ahora tenemos el 26 de este mes, o sea, ya el viernes que viene, en la Universidad de La Matanza, en el Patio de las Américas, vamos a también participar de un festival que se hace ahí organizado por la gente de la Comisión de Gente de Jóvenes Universitarios. Y después el 3 de mayo en Terapia, nuestro Cuchutril. Claro, Terapia ya es como su casa, ¿no? Ya lo tienen ahí. Claro, claro. Juan de local en Terapia. Sí, porque ahí ya arrancamos y bueno, y seguimos yendo, ya tenemos fechas continuas, una vez por mes, una vez cada 2 meses tocamos ahí seguro. Y para los que no conocen todavía de adentro, no los han escuchado, los pueden encontrar en las redes, los van a encontrar en Facebook, los van a encontrar también en Instagram. Sí. Van a encontrar videos también para escuchar de su música. ¿De qué va de adentro? ¿Qué se van a encontrar en ese espectáculo con tan buenos músicos? Y mira, Mati, la idea es, en nuestro proyecto fundamentalmente apunta a la música folclórica latinoamericana, lo que tenga que ver con nosotros como país, como Argentina, pero también abarca todo el continente, y en la medida que vamos incursionando en distintas culturas y distintas corrientes de la música latinoamericana, bueno, vamos incorporándola, ¿no? Vamos haciendo distintos ritmos, distintas cuestiones que nos sirvan también a nosotros para crecer, ¿no? Porque descubrimos así un mundo que nos pertenece y que nos une, ¿no? Latinoamérica. Bueno, ¿les parece regalar a la audiencia algún temita? Dale. Tenía ganas de hacer un temita que hace un rato no hago, pero que cada vez que puedo lo meto porque me parece muy interesante, muy, muy simple, pero que la letra dice toda la historia de lo que pasa con muchos pibes acá en Buenos Aires o en el país en general. Va este tema, Marrón se llama. Vamos. Marrón, marrón, por las calles de la villa, por las calles de la villa se me astilla mi canción. Los chicos se pelean por un rayo de sol. Miseria está muy fea, miseria, ¿qué pasó?